Bueno, sigo con la información, en este caso en el departamento, anoche una importante reunión del justicialismo en la localidad de Arocena. Estamos en comunicación con el presidente comunal de Arocena y a su vez presidente, secretario general de la departamental del PJ. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Osvaldo Lombardi está en línea. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, el esfuerzo de la segunda vez, ya tuvimos Monje hace un tiempo atrás y ahora nuevamente en Arocena, para conjugar todos los sectores del peronismo para ir concretamente a lo que significa las próximas elecciones y a tratar de unir esfuerzos, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Sí, seguro. Fue una linda convocatoria donde, bueno, estuvieron distintos representantes de todas las líneas internas que hacen al departamento San Jerónimo. Y, bueno, hicimos una especie así de debate que cada uno pudiera plantear con el significado que son las próximas elecciones, que estamos a mes y medio de presentar las listas, de qué manera nos podemos ir organizando, ¿no? Claro. Un poco del tema del debate, Osvaldo, se planteó el tema fundamentalmente la falta a veces de respuesta que tienen, en el caso de ustedes, los presidentes comunales, y a veces compañeros que están, digamos, en el llano, que trabajaron en campaña, que han trabajado y que fundamentalmente no han tenido respuesta concretamente lo que significa la estructura gubernamental de la provincia, ¿no? Sí, es un planteo que se que tenemos prácticamente todos los que somos parte del PJ provincial, cada uno desde el lugar que le toque, pero fundamentalmente la cantidad de compañeros que seguramente tenían la capacidad de ocupar distintos lugares, que esos lugares quedaron totalmente vacíos, porque no es porque lo haya ocupado alguien, y que creemos de que eso por ahí nos facilitó un montón de gestiones que se podrían haber llevado adelante, o a las políticas que se podrían haber llevado más a tiempo, porque el tiempo vuela. Y creo que la provincia, si bien está bien administrada, cosa que no vamos a sacar ningún mérito de ese tipo, yo creo que con los fondos que tiene el gobierno de la provincia, si bien estamos agradecidos y sabemos de que es la gestión que más obras va a hacer en la historia de los gobiernos provinciales, creemos que se podrían hacer muchas más y tendría que haber cantidad de problemas sociales menos, ya que nuestra provincia cuenta con unos dineros importantes a plazo fijo, ¿no? Claro. Digamos, lo que hace esta charla, esta reunión fundamentalmente, tenemos que ser claro, estuvo la presencia del actual ministro de Desarrollo Social, que fue varias veces senador, y se plantea desde su punto de vista, está planteando ser nuevamente candidato. ¿Tuvo alguna respuesta usted con respecto a la no presencia del Capitani anoche? No. Me dijeron que viajaba a Buenos Aires, que se llegaba temprano, pero bueno, que estuvo en el lugar de él, creo que el concejal de Coronda, que en su momento hizo un planteo, pero creo que, bueno, cuando yo hablo de ese 20% que faltó, es el 20% que responde al ministro de Desarrollo Social. Claro. Y, digamos, en lo que hace de aquí al cierre de lista, la situación que se da a nivel provincial también fue debatida, los distintos candidatos a gobernadores que van a venir concretamente a buscar, a tratar de armar en cada lugar, ¿no es cierto?, fundamentalmente los pueblos pequeños y también las ciudades, que a veces un poco desdibuja el trabajo que hacen ustedes con y todo lo que hacemos, el trabajo de militancia, ¿no? Y eso es lo que molesta, Américo, porque no hay un respeto, como pasa en nuestro partido, pasa en todos los partidos, y lo decía también en otra nota, pero bueno, a nosotros nos tiene que interesar lo que pasa en el PJ, y más que somos gobierno, te da impotencia de que aparezcan cada 4 años cuando tienen que revalidar su título personal. Porque si vos me decís que sería grupal, no, para nada, es personal, ¿viste? Y la verdad es que no está bueno eso. Uno en tantos años, como vos, como todos los compañeros que hacen al justicialismo en la provincia de Santa Fe, sabemos quién es quién. Entonces, uno ya está cansado, ¿viste? Y la verdad es que no está para nada bueno, porque yo no entiendo que nunca se llenen, ¿viste? No se llena nunca esa gente. Desgraciadamente es así. Saliendo del tema de lo que significó anoche, que creo que para el peronismo es importante juntarse, digamos, el tema a nivel concretamente distrito de Arocena, muchos años en la presidencia, ¿cuántos años ya? Y si Dios quiere, el 10 de diciembre, o entregando el mandato o asumiendo uno más, van a ser 26 años. 26 años. Y eso, digamos, ese trajinar que se ve a diario, hubo muy poca floreciente y época, digamos, vaca flaca. Y fundamentalmente en una comuna que a veces no tiene poco ingreso y tiene que depender, y fundamentalmente sectores más desposeídos al cual hay que atenderlo concretamente, ¿no es cierto? Vos escuchabas anoche cuando sí. Yo dije que tenemos casi 200 chicos en el comedor comunitario, 200 viandas diarias. La verdad que en estos tiempos es triste, pero esta es la verdad. Y yo a lo mejor, si existiría otro presidente comunal, no lo manejaría de esta manera, y yo la verdad que no, yo por eso soy justicialista, y lo último que haría, dejar que en mi localidad exista una persona que no tenga el alimento, un papá o una mamá, para solucionar el problema alimentario a su hijo. Y esa es la deuda que tiene la política, esa es la deuda que no se dice, esa es la deuda que Santa Fe no reconoce, que como tenemos, yo siempre digo, de la autopista para el otro lado tenemos tierras ricas, de la autopista para este lado tenemos tierras pobres y podemos tener algo de tierras buenas. Lo que son las tierras buenas hacen a la arena es frutilla, la frutilla te necesita un promedio de 30 familias para juntarla, esas 30 familias cada vez que vienen, 30 personas, perdón, año tras año se van radicando en nuestra zona. Ojo, es gente buena, gente maravillosa, pero que bueno, que tenemos que darle soluciones. En su momento se lo planteé al gobernador Reutemann hace muchos años atrás, es más, tuve una discusión, porque ese es cuando faltan las políticas provinciales que no se ponen de acuerdo para que esta gente viva y tenga una mejor calidad de vida. Porque muchos tienen la suerte de terminar en un pueblo donde se los escucha. Otros a veces terminan muriéndose en un surco, otros terminan muriéndose abajo de la ruta, otros arriba de un tren porque se quieren volver. Bueno, yo tengo una forma de ser, por eso vuelvo a repetir, soy justicialista y por eso siento impotencia cuando el peronismo no puede solucionar los problemas menores que tiene nuestra gente y en una provincia tan rica como la nuestra. Osvaldo, hay obras fundamentalmente en lo que hace un sueño que tienen ustedes con respecto al tema de Comipini. ¿Qué nos puede contar? Bueno, en eso contento, firmamos un convenio la semana pasada por 77 millones de pesos. En esta semana se va a hacer la primera reunión donde nos va a aprobar para poder licitar la obra. Estamos esperando para que lleguen los fondos de la provincia a las arcas comunales para poder hacer esa licitación que te estoy comentando. Eso, primero de todo, nos va a dar a Américo la posibilidad de que nuestros hijos de la costa puedan hacer la primaria en la escuela de la costa, que los docentes puedan entrar por más que llueva, que las cocineras le puedan hacer el alimento a los chicos en el merendero, que la gente que vive en la costa pueda, ante un problema de salud, salir sin ningún tipo de problema, porque nos han pasado en estos años cantidad de situaciones que tuvimos que lamentar, que nuestros frutilleros no tengan que salir de la costa a alquilar tierras a la vecina localidad de Corondo, de Río Arijón, porque no podían sacar su producción, que fundamentalmente nuestros pescadores que hacen ese trabajo artesanal de todos los días con tanto sacrificio puedan sacar todos los días su trabajo, que no es para nada fácil, porque en invierno es difícil y en verano también, y para que el turismo le dé la posibilidad a la localidad de Arocén y fundamentalmente a la gente nuestra de la costa de crecer y lógicamente hacer brillar de mejor color a nuestro pueblo, ¿no? ¿Cuántos kilómetros son esa obra? 8 kilómetros, sí, más de 8 kilómetros. Muy bien, muy bien. Bueno, agradecerle por este momento, fundamentalmente, digamos que el trabajo que significa, uno que está del otro lado del mostrador del sindicato, sabe perfectamente el esfuerzo de los presidentes comunales a veces para mantener la estructura, los servicios, la ayuda, todo eso ahí, cuando la plata no llega, los departamentos nacionales y provinciales, y a veces poner la cara y el esfuerzo y el bolsillo de forma personal, ¿no? Es verdad, médico, es verdad, por ahí a veces uno puede equivocarse y errores tiene seguramente en cantidad, pero siempre tratando de hacer las cosas por la gente. Primero por los que menos tienen y después lógicamente por la gente que entendemos que paga sus impuestos y tiene que tener en general ricos y pobres y clase media una vida mejor. y estamos ya en el 2023 y creo de que la política tiene una deuda con la gente impresionante y somos responsables de un montón de cosas. Sí, siempre digo, nosotros somos por ahí los que ponemos la cara para que 4 o 5, del color político que sea, manejen la lapicera a gusto y placer y por ahí nos llenen de inquietudes a la gente y tengamos que vivir distintas situaciones y lamentar un montón de cosas, como bueno, en este caso la inflación, ¿no? Claro. Una que se me escapaba, se planteó también tema nacional, se plantea la proscripción, digamos proscripción, dice los compañeros de la Cámpora, otro dice que no es tan proscripción, bueno, concretamente la no participación de Cristina, el hecho de que no esté Macri abre un nuevo panorama, ¿no es cierto? Digamos, en lo que significa, y cómo lo ve concretamente a nivel nacional la situación que vivimos en el peronismo, que no es tampoco nada fácil, ¿no? Yo creo que nadie puede dudar ni desconocer, puede haberse, y voy a hablar del peronismo en este caso, del peronismo en general. Cualquiera puede equivocarse, pero yo creo que esta mujer ha demostrado todo, y siendo mujer y en este país de machista, de nosotros, que somos bastante machistas, bastante jodidos, todo lo que tuvo que soportar. Es muy claro cuando ella lo dice. Se llevaron 45 mil millones de dólares y de este tipo siniestro que ahora se bajó de la candidatura nadie dice nada. Pero a ella la golpeamos, la tratamos de cualquier cosa, ya lo vivimos con Evita en algún momento. Yo no, lógicamente, era más joven, pero sí, lógicamente, soy un defensor de esa causa, de esa historia, de esta excelente mujer, de este excelente ser humano que dio tanto por todos los argentinos y fundamentalmente por sus queridos descamisados. Pero no tengo ninguna duda que la candidata natural del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, y bueno, el problema está que hay veces fue una persona que le tocó intereses a un montón de gente que, bueno, no están de acuerdo por eso, ¿no? Perfecto, Osvaldo, agradecido por el momento. Un abrazo y gracias por la comunicación. Muy bien. Osvaldo Lombardi estuvo por los 88.9 como usted hace.